información entre mates. Volvemos, iniciamos el segundo bloque en este Pone la Pava de sábado 6 de marzo de 2021, en un día espectacular, al menos en Nono está el cielo que si encontrás... Diáfano. Sí, y si encontrás una nube, te regalo. No sé, por lo menos en esta parte que veo yo de cielo, no hay ni una. No sé, para el lado de la sierra, donde se suelen. Claro. Se suelen armar un poquito ahí, porque, bueno, tuvimos un verano acuoso. Sí, muy. Están las vertientes cargadas. Y el otro día justo estaba escuchando a Hugo González en una charla muy vieja ya, por lo menos 10, 11 años atrás, al menos. Uh-huh. Hugo González, un ingeniero en minas, sanjuanino, de la Asamblea por la Vida de San Juan, sí, en contra de la megaminería, siendo él un geólogo minero, y que nos dio una clase, pero muy interesante, de cómo funciona la montaña, las cuencas de agua y la relación con la lluvia y el polvo en suspensión y un montón de cosas. Claro. Muy sencillo. Cosas que no se ven. Sí. Claro. De por qué en San Juan la doña pide que llueva. Dice, porque no puede pasar el lampazo, decía Hugo González. Claro. Porque se queda mucho polvo, mucha tierra en el aire. Claro. Y explicaba que eso, si uno explota el cerro, todo lo que contiene dentro, en forma de partículas, se incorpora a la tierra y le llega a la doña hasta el lampazo y a los pulmones. Sí, sí, claro. Bueno, ahora, hoy, a esta hora, no hay ni polvo en suspensión en Nono. Acá no. La vista es tremenda. Hay circulación en la Plaza San Martín. Y hay turismos, como diría doña Jovita. Los turismos. Anda gente con el celular a modo de cámara de foto. Uno se da cuenta ahí que en general andan conociendo el lugar. Claro. Pero está lindo el día. Como usted dice, es día de río. Pa' mí sí. Sí. Usted tiene suerte. Yo le hago. Sí, yo no puedo. Hoy, al inicio del programa, como lo hacemos todos los sábados, escuchamos una zamba debajo de la morera, y yo le preguntaba fuera del micrófono esto de qué planta, qué árbol a usted le seduce más meterse debajo para disfrutar de su sombra, ¿no? Quizá sea una pregunta que le podemos trasladar a quienes a nos están escuchando, ¿sí? Y que sea el motivo, la excusa para que nos manden un mensajito y les anotemos para el sorteo de los alfajores que vamos a hacer al cierre del programa. Mire, mientras tanto le digo que este colectivo no es el que vi yo justo más. Acá. Sí, 8:15, 8:30 de la mañana andaba una traffic en la Plaza de Nono con un contingente de turistas y ahora anda otra, es otro bondi. Gente mayor me parece que... Y hay gente que a lo mejor viene de Merlo y la llevan a hacer el paseo, van hasta Cura Brochero a visitar las reliquias del santo y pasan por la placita acá en Nono. Pero hasta hace un ratito estaba todo cerrado acá en el pueblo, los comercios, sí, hasta el kiosquito de la esquina. Bueno, esa es la pregunta. Bien. Usted piénsela, Sol. Yo le puedo contar un recuerdo. Ah, me encanta, a ver. O dos. Sí. Le puedo contar un recuerdo de mi casa natal, de la infancia, sí. Que había un... ¡Ay! Se me fue el nombre del árbol. El gigante. ¿Un sauce? No. No sé. ¿Un gomero? No. Yo he dormido la mona abajo de un gomero. Ya me va a volver el nombre. Le cuento el segundo recuerdo, entonces. No. Bueno, usted dice que ese primero que no se acuerda el nombre es un árbol que le... Es un árbol muy grande, muy grande. Sí, un ombú. Un ombú, ahí Vamos. Está. Qué bueno. La pampa Gracias. Tiene el ombú. No, ombú, que está muy bueno, que tiene parte de la raíz afuera. Impresionante. Era un sector de juegos absoluto cuando yo era chica. Y sí. Era tan grande ese árbol que con mis hermanos, hermanas... jugábamos mucho ahí, que era nuestra casa. ¿Te permite subir? Porque parte claro, de la raíz estaba sobre al árbol, la superficie. Que era que tenía ramas bajas, ajá, pero muy gruesas. Sí, hermoso árbol. Y bueno, cada rama era una habitación de la Qué casa, lindo. De cada uno. Entonces era un lugar de juego absoluto, hermoso. Bueno, el ombú, entonces, el ombú. La sombra del ombú sí. le va. Sí. Me parece muy y bien. Y después recuerdo un árbol en la Plaza de Goya, Corrientes. Sí. Que en realidad es un arbusto, era un árbol de yerba mate, pero ya con un grande tamaño. Claro, que te permitía muchísimos uno meterse años, debajo. Que parecía un ombú por el porte que tenía, pero era una planta de yerba mate. Ajá. Y bueno, una sombra impresionante. Muy hermoso. Me sorprendió muchísimo ver. Porque siempre había visto como en forma de arbusto esa planta, ¿no? Claro. En los cultivos y tal. Pero bueno, si uno le deja crecer, las cosas crecen, ¿vio? Uh-huh. Es y verdad. Dan sombra. Sí. Así que algunas bueno. dan sombra, otras provocan otras cosas. Ahí me llevé unas hojitas de yerba mate y me hice unos ricos mates a la vuelta de Corrientes de ese viaje. De esa planta sí, que de disfrutó esa, de su ese sombra. Árbol de yerba mate. Bien. Sí. Bueno, por acá, por estas zonas, dicen, y lo he comprobado, que el árbol que da la sombra más fresca de todos los árboles del monte es el tala. Uh-huh. Y es verdad. ¿Por qué? No sé. Porque yo, por ejemplo, he probado un tala y a 10 metros una mora. Claro. La mora no deja pasar ni un rayito de luz. Uh-huh. Y el tala sí deja pasar rayitos de claro. sol. Pero es más fresca... La sombra del tala, por ejemplo, que de la mora. Y he escuchado que no, es la más fresca de todas las sombras, la del tala. ¿Eh? Bueno, habrá que comprobarle. Habrá que comprobarle a tomarse unos matecitos abajo el tala. No vaya en pata, porque no, ese claro. tira espinitas. Sí, sí, sí. sí. Así que bueno, si estás en tu casa y te querés acordar o querés compartirnos bajo qué sombra, la sombra de qué planta, arbusto o árbol disfrutás más, mandanos un mensaje al 570127 1557 0127 y bueno, te lo compartimos al aire y te anotamos uh-huh. para el sorteo de media docena de alfajores Los Nonos que vamos a hacer hacia el cierre del programa de hoy. En realidad, vos vas a participar si mandás el mensaje hoy en el sorteo del sábado que viene. Claro, exacto. Bueno, si a usted le parece, vamos a compartir un tema musical y uh-huh. a la vuelta de la música vemos si podemos establecer contacto telefónico con Mari Luque uh-huh. para contar todo lo movidita que fue la semana y todo lo que se viene para la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos acá en el Valle de Tras la Sierra. Vamos a escuchar, en esto de traer las efemérides musicales, a Wes Montgomery. ¿Lo tiene? Sí. Guitarrista, sí, de jazz, uh-huh. Pero que tiene una historia bastante particular. John Leslie Westmont, uh-huh. su nombre completo, nació el 6 de marzo de 1923 en Indianápolis. Sí. Toda la familia de músicos, uh-huh. pero él se dedicó a la soldadura. Ajá. Pasó su vida dentro del taller, le habían regalado una guitarra de pequeño, sí. nunca la agarró, hasta que alguien le hace escuchar Solo Flight de Charlie Christian. Ajá. Y a partir de ahí sintió que algo le llamó. El llamado, sí. Claro. Uh-huh. Sintió el llamado y empezó a practicar la guitarra en la casa. Tenía ya 20 años. A los 20 años se casa con una compañera, ¿no? Y bueno, ya casado, empieza a practicar. Y como lo hacía de noche, porque laburaba todo el día en el taller de soldadura, claro, y no quería despertar a su compañera, uh-huh, lo hacía suavecito, con lo cual no usaba púa, claro, y tocaba con el pulgar. Sí. Característica que formó parte de su manera de tocar, claro, durante toda su vida, uh-huh, y que se desprende de este hecho, ¿no? De no querer despertar a su compa que dormía mientras él, claro, por las noches practicaba y no pasó noches y noches y, claro, noches sin dormir, uh-huh, para en un principio sacar las canciones de Charlie Christian, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, después llegó a tocar con los mejores, sí, del jazz, uh-huh, de los 50, los 60 en Estados Unidos, ¿no? Y giras por diferentes lugares del mundo. ¿Lo escuchamos? ¿Le, bueno, parece? Dale. Lo traemos hoy a Wes Montgomery con un tema muy, pero muy conocido, se va a dar cuenta. Se llama Tequila. Uh-huh. Información entre mates. Recalenta tu sueño. contámelo. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, como lo comentábamos hace un ratito, establecemos un contacto telefónico con Mari Luque, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, para tratar diversos temas en un ratito al aire, porque vienen con una actividad prolífica desde la mesa y esta última semana con varias acciones puntuales. Mari, ¿cómo te va? Te saluda Pancho acá desde Nono, ¿cómo andás? Hola Pancho, muy bien, y lo de prolífica es porque ahora lo difundimos y antes, bueno, trabajábamos así nada más que no lo comunicábamos, así que vimos que había que hacerlo y bueno, ustedes son parte de los contactos que están recibiendo la información, así que agradezco lo que has dicho. Bueno, bueno, buenísimo. Sí, siempre viene bien contar lo que se viene haciendo más desde una organización como de la que vos participás, que es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Queremos que bueno, nos cuentes varias cosas, varias. En principio, ¿de qué fue esta reunión que tuvieron esta semana con Florencia Calvar, que entiendo es titular de ANSES aquí en la región, y de la que participaron como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos junto a otros colectivos feministas como Trabajadoras Sociales de Tras la Sierra, Colectivo de Género Tras la Sierra y Casa Diversa Tras la Sierra? En principio entiendo que la reunión tenía que ver con conocer de primera mano los programas, ¿no?, que lleva adelante el ANSES en materia de género en la región y cómo se puede acceder a ellos. ¿Esto es así? Exactamente así. Lo que ella nos dijo, Flor Calvar, que es la titular de ANSES de la región, es que nosotros como estamos muy cerca de las personas que denuncian violencia de género, por ejemplo, lo que hacía era contarnos cuáles eran los requisitos de uno de los programas, que es el programa Acompañar, que se tiene que hacer, o que lo hace ANSES, pero primero hay que ir al Polo de la Mujer, llenar un formulario, y ese formulario, cuando es evaluado por el Ministerio de la Mujer de la Nación, manda a que esa mujer tenga una ayuda durante 6 meses de un salario del mínimo vital móvil, que sería más o menos, nos dijo, unos 17.000 pesos por mes, como para que alguien que tomó la decisión de separarse de la persona que la está violentando tenga durante 6 meses la posibilidad de alquilar algo y manejarse y poder comer, por supuesto, con sus hijos, de manera que pueda ser independiente durante un tiempo que le permita también encontrar un trabajo y después poder mantenerse. Esa ayuda es de Nación, hay que tramitarla después por medio de ANSES, pero digamos que nosotros seríamos quien, no es que determinaríamos, sino que conocemos quién puede estar en condiciones de ir hasta el Polo de la Mujer, y la próxima reunión sería con la profesionales del Polo de la Mujer para que nos digan como la parte más finita de esto, que es completar un formulario y después de la evaluación recibir esa ayuda de la Nación para poder los primeros meses manejarse esta mujer que ha decidido cortar con esa relación de violencia. Bueno, buenísimo. Mari, te consulto, ¿hay en la zona alguna, no sé cómo se le llama, ¿no?, pero algún espacio físico para que las mujeres que hacen una denuncia por violencia de género y que conviven con la persona que las agrede puedan alojarse, ir a pasar las noches para, no sé, unos, me imagino, ¿no? Denuncias a tu conviviente y tenés que volver a tu casa, ¿cómo es? Claro, eso se llama refugio. No, no hay un solo refugio en Tras la Sierra. Y lo que ha pasado es que cuando alguien está realmente en riesgo, otra mujer, otra familia la ha cobijado a esa mujer en ese tiempo de violencia extrema. Así que el Estado todavía acá no ha puesto algo así, y estamos hablando del lugar dentro de la provincia más violento, porque la otra vez nos decía alguien del Poder Judicial de Tras la Sierra, de tribunales más precisamente, que la cárcel de Villa Dolor está llena de femicidas, hombres que tienen condena por abuso sexual y violentos, violencia de género. Así que, bueno, en una región donde pasa eso, donde las mujeres aún en grave riesgo se animan a denunciar, un refugio tendría que haber en cada pueblo. Y no, no hay ni uno solo. Bueno, tarea quizás también de las organizaciones y de la comunidad, exigir eso, ¿no? Que los municipios, las comunas, al menos que son los que están en el territorio de manera más cercana, ¿no? Puedan ofrecerle a estas organizaciones espacio físico para que se vaya armando, para no depender todo de que baje de Nación un programa, ¿no? Hacerse cargo las autoridades que tenemos en la zona, ¿no? Sí, yo lo veo como muy lejos. Nosotros lo hemos marcado, ¿no? Hemos marcado también que no solamente tiene que tener un botón antipánico la mujer, sino hablaban últimamente de una tobillera cada uno. Entonces la policía, si cada uno tiene una tobillera que es, se percibe, ¿no es cierto?, por una señal de Wi-Fi o de Internet, entiendo. Cuando esas dos pulseras se acercan es porque a la mujer el agresor está muy cerca, ¿no es cierto? Bueno, esas tobilleras que las hay no son puestas a las personas que... Y se le va solamente el botón antipánico a la mujer y al hombre no se lo rastrea, y al que hay que rastrear es al agresor cuando se acerca a la víctima, ¿no? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos dando soluciones, de acuerdo también a lo que vamos escuchando, ¿no? Que en algunos lugares sucede, ahora estaban hablando de eso, que hay tobilleras para que se compartan, y sin embargo, de todas las que ha mandado Nación, no se han implementado, es decir, no se han puesto en práctica, que sería lo ideal, poder cotejar ese acercamiento, y ahí la policía inmediatamente acude. Está viendo que se acercan, ¿no es cierto? Bueno, eso no se ha dado, y lo de los refugios, menos. Yo siempre pienso, ¿no? Una municipalidad, acceso a una casa y poder pagar un alquiler para que ese sea refugio de mujeres que están violentadas y poder protegerlas durante unos días hasta que el Poder Judicial diga el tipo de restricción que tiene la persona agresora. Bueno, no ha sido posible hasta ahora que nadie lo concrete. Y o por lo menos nosotros no sabemos. Uh-huh. Hace poco escuchamos que a una señora que le pusieron como nombre ficticio Juana en Cura Brochero la tuvieron que proteger mujeres, ¿no es cierto? Y salir a decirlo para que el Poder Judicial hiciera algo con ese agresor, ¿no? Que encima le tuvieron, lo escucharon que él estaba enfermo, que no tenía posibilidad de alquilar. Y para nosotros lo más importante es el riesgo de vida o de muerte que corría Juana. Sí. Bueno, pero parece que algunos no lo ven hasta que se los decimos. Uh-huh. Bueno, ahí en lo que contás hay un punto importante que tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Que es donde termina definiéndose muchas de estas situaciones, ¿no? Entiendo que en esta última semana, no sé si fue a nivel nacional, en el Consejo de la Magistratura, algunas organizaciones feministas a nivel nacional, integradas por abogadas, han realizado una solicitud de que los camaristas y jueces y juezas tengan formación y capacitación en género, cosa que muchas veces no sucede, y que esto sea un punto importante a la hora de los concursos. Y habiendo establecido que hay 52 personas que van a asumir cargos de relevancia en la justicia a nivel nacional que no cumplen estos requisitos, han sido desde esta organización impugnadas. ¿Estás al tanto de esto? ¿Qué se conoce? Y bueno, ¿qué opinión tenés respecto a esta situación dentro de la justicia, ¿no? Bueno, está la ley Micaela. La ley Micaela estipula eso, que todos los funcionarios, no solamente del Poder Judicial, sino del Legislativo y del Ejecutivo, tienen que tener una capacitación, porque todo el tiempo estamos todos en relación con alguna violencia de género, y lo ideal desde la prensa en adelante, ¿no es cierto?, es no decir cosas inconvenientes, no contestar cosas inconvenientes, sino al tener una capacitación uno sabe qué decir y cómo actuar. Bueno, el Poder Judicial, lo que estuvo diciendo el papá de Micaela, que fue quien con legisladores armó el proyecto de esta capacitación obligatoria, lo que decía es que, bueno, justamente por no tener capacitación, su hija está muerta. Por no tener capacitación en género, el juez que liberó a aquel hombre que la mató a Micaela, su hija no está viva. Y que un montón de mujeres van a morir si los jueces, como el de Villa La Angostura, no toma medidas en base al riesgo que corren las mujeres cuando se denuncia, como en el caso, creo que se llama Guadalupe, la chica de Villa La Angostura. Uh-huh. El juez dejó a ese hombre libre, sin cuidado, si le dio la restricción no lo controlaron, y bueno, el resultado no puede ser otro que la mujer que estaba en riesgo extremo sea asesinada. Entonces, lo que vimos también ahí en Villa La Angostura es que ese hombre renunció al cargo, o tomó licencia. No, ese hombre tiene que ir a juicio político. Entonces, en la medida en que algunas cosas no sucedan y que, por ejemplo, si le hacen un juicio político y se lo destituye, otros no van a seguir mirando y haciendo lo que quieran. Y es la idea de que no es que cada uno haga lo que quiera, y si no le gusta la ley no la haga. Bueno, no sube a un cargo. Si no cumple con esa ley, no sube a un cargo. Y bueno, en eso, y lo estamos marcando nosotros las mujeres, que no puede ser que alguien que concurse para un cargo que no tenga esta otra parte, que es la capacitación específica en la ley Micaela, para saber cuando tenga un caso qué hacer y qué no hacer, porque el riesgo lo corren las mujeres que están de acuerdo a la medida que tome esa persona, y si no está capacitada en perspectiva de género, seguramente va a meter la pata. Uh-huh. Que es decidir algo que no corresponde, pero a nosotras nos llevan puesta con la vida. Sí. Cuando él no sea capacitado, o ella, la jueza o juez. Bueno, es muy importante lo que han marcado, lo que vos dijiste de colectivos de feministas diciendo, bueno, el que se capacita y concursa también tiene que haberse capacitado en la ley Micaela. Está perfecto. Bueno, ¿querés contarnos, Mari? Charlamos con Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, una de las organizaciones que entiendo se ha presentado como querellante en la causa por la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. ¿Querés contarnos un poquito los detalles de esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Son ustedes como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos junto con alguna otra organización? ¿Y por qué deciden solicitarle a la fiscal Zambrana ingresar al caso como querellantes? ¿Y qué significa, no? Bueno, nosotros hace un mes y algo estuvimos conversando con una fiscal de casos de lesa humanidad, que bueno, esos son delitos federales, y justo se hizo una casa en Villaba, la fiscal Sosti, y cuando le contábamos todas las cosas que pasan con violencia de género, pero en especial con las 4 desaparecidas que tenemos y el tiempo que llevan desaparecidas, 3 años, ¿no es cierto?, y Delia 2 años y medio, ella nos preguntó por qué no nos convertíamos en querellantes. Nos pareció como, bueno, impensado en un principio. Después, cuando ya colectivo empezamos a plantearnos qué posibilidades teníamos, bueno, había que buscar sí o sí una abogada que tuviera perspectiva de género, que nosotros la tenemos justamente por acompañar un montón de mujeres que van a denunciar o que sufren distintas violencias, y no fue fácil conseguir una abogada, pero conseguimos a María Cuestas de Mina Clavero, que cuando tuvimos una conversación con ella, lo que nos planteó y cómo acompañaría, a nosotros nos cerró la idea de ser querellante, y después armar el escrito, porque a la fiscal lo que se le entrega es como un permiso para que nos admita como querellante, la fiscal de la causa, ¿no es cierto? Ajá. Que es un juicio Zambrana. Se le presenta un escrito donde se fundamenta por qué. Y en este caso uno de los fundamentos tiene que ver con la personería jurídica de la asociación civil, que es dentro de la Mesa de Derechos Humanos. Ahí no quiero hacer lío, ¿no? La Mesa de Derechos Humanos está compuesta por muchas organizaciones. debemos ser, no me acuerdo, pero entre 15 y 20 organizaciones. Hay organizaciones sindicales, culturales, feministas, de derechos humanos, como la Comisión de la Memoria. La Comisión de la Memoria tiene personería jurídica como UPC, judiciales, que son parte de la memoria, de la mesa, quiero decir. Entonces, entre el estatuto de esa asociación civil, los objetivos que tiene, que es ante vulneración de derechos, nosotros intercedemos. Eso dice la asociación civil nuestra en su estatuto. Entonces, la abogada Cuestas lo que hizo fue argumentar que nuestra organización pide ser querellante porque estamos viendo que en el caso de Delia se ha vulnerado el derecho de una mujer de estar dentro de su comunidad y que nosotros como comunidad hemos sido afectados. O sea, no solamente la familia de Delia con su desaparición es afectada en su vida desde aquel día, sino toda la comunidad. Y yo lo expreso resumiendo esto. La Paz era un pueblo donde todos se conocían y había un montón de libertades para los niños y las niñas y adolescentes, porque nunca pasó nada grave que hiciera tomar ciertos recaudos que en cualquier ciudad o pueblo grande sí se toman con los niños y niñas y adolescentes. En La Paz no pasaba eso hasta que desapareció la Delia, con el agravante que salió de la escuela. No es que fue a la madrugada, que siempre está como esa, bueno, pero estaba a cierta hora en un camino. No, salió de la escuela a la fiesta y desaparece. A partir de ahí la comunidad se conmovió y las familias de La Paz empezaron a comportarse de otra manera. Quiere decir que la desaparición de Delia afectó a toda la comunidad. Y nosotros, como Mesa de Derecho Humano y Mujeres que Abracen, son un colectivo de mujeres que están al lado de la familia de Delia, de Modesta y de Mario, desde el primer día acompañando, sosteniendo, abrazando, nos queremos convertir en querellantes para colaborar, porque si nos afecta la fiscal, nosotros tendríamos acceso al expediente y veríamos qué se ha hecho y qué cosas por ahí a lo mejor se han descubierto y nosotros lo tendríamos, ese conocimiento, porque, por ejemplo, Mujeres que Abrazan viven en La Paz y escuchan lo que se dice, lo que se comenta. Entonces, eso es de una gran ayuda en cualquier causa. Y por eso nosotros quisiéramos aportar. Y vamos a ver qué dice la fiscal, ¿no? Lo último, Mari, para que nos cuentes, ¿cómo viene la organización de las actividades de cara a la Semana por la Memoria en Tras la Sierra, en este particular contexto pandémico, ¿no? ¿Qué actividades se piensan? ¿Ya más o menos ha habido algunas reuniones? Sí, bueno, las madres y las abuelas han pedido que no hagamos marcha igual que el año pasado, solo que el año pasado no sorprendió la pandemia con todo armado y ahí hubo que, en base a lo que habíamos programado como siempre, ¿no es cierto?, que eran, no sé, desde conferencias presenciales, la marcha y todo lo demás, bueno, fue muy difícil organizar sobre la marcha qué hacer que fuera virtual. Este año, bueno, con más tiempo y sabiendo cómo venía la mano, que era continuar con el tema del cuidado, es que estamos planteando otras cosas que son de intervenciones. Las intervenciones serían en lugares públicos donde la gente pasa, hacer algo que la gente cuando pase se dé cuenta que eso es en alusión al Día de la Memoria o a la Semana de la Memoria. En Tras la Sierra estamos conversando con distintas organizaciones y el planteo es o hacer siluetas de nuestros desaparecidos, que son 17, el hacer silueta de 17 personas que nos faltan y que fueron arrebatadas violentamente es muy fuerte, y ponerlas en un lugar visual va a ser de gran impacto, y a cada una con su nombre y apellido, porque también necesitamos que todos conozcamos el nombre y el apellido de esas personas a las que les fue arrebatada la vida de forma tan violenta. La otra es hacer esténciles con frases o con dibujos de pañuelo. La otra será poner las caras de nuestros desaparecidos, que nosotros las tenemos, y nosotros ya las hemos hecho plastificar con ayuda de la MUNI de Villa Dolores, y las vamos a poner en algún lugar muy visual, como están siempre en Córdoba, en el pasaje que está entre el Cabildo y la Catedral, siempre están ahí las caras de los desaparecidos interpelándonos, ¿no? Los de Córdoba. Acá los pondríamos a los nuestros, a los 17 nuestros, de los cuales tengo que aclarar, todos son de Villa Dolores, que estaban en ese momento de la dictadura en Córdoba estudiando o trabajando, y otros son hermanos o familiares de personas que viven acá y que militan por ese compañero o hermano desaparecido o asesinado durante el terrorismo de Estado, y nosotros los hemos incorporado como nuestros porque, como sus familiares luchan desde acá para que no los olvidemos. Entonces son 17, desde La Paz creo que hasta Nono, con familiares, ¿no? El centro ha sido Villa Dolores. Entonces, lo que estamos planteando es que nos avisen, porque haríamos un cronograma para también difundir y para que la gente sepa, bueno, tal día va a ser en Los Hornillos y tal cosa, y en tal lugar y a tal hora, para que los vecinos de ahí o los que quieren pasar por ahí asistan. Algunas ya las tenemos, ¿no? Por ejemplo, en San Javier se va a hacer un mural en la Plaza de los Artesanos, por los artesanos. El Museo de San Javier va a plantar unas plantas, porque este año el lema es plantamos memorias, cosechamos derechos. Entonces, a nivel nacional se está pidiendo que plantemos árboles por los desaparecidos. En San Javier, al frente del museo, se va a plantar algunos árboles chicos porque se quiere que se siga viendo la fachada de la casona que es el museo. En Villa Dolores, en cada plaza, la MUNI de Villa Dolores va a poner algunos árboles, y tiene como 10 plazas. Va a poner un árbol o dos por los desaparecidos de ahí. Así que estamos viendo el tema de las siluetas, de los stencils, de las fotografías, poner en el perfil de cada uno de nosotros los desaparecidos nuestros, que nosotros los tenemos en una fotita a todos juntos. Eso lo hizo el año pasado la MUNI de Villa Dolores, que siempre ha colaborado muchísimo. Y bueno, vamos viendo qué hacer, pero hay un montón de formas creativas que cada pueblo o cada organización sabrá qué se puede hacer, ¿no? Bien, Mari, la última, para las organizaciones que planteen alguna actividad de cara a esta Semana por la Memoria y que quieran que se integre esa actividad en el cronograma que está armando ahí desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se contactan? Una vía de contacto, pasanos, por favor. Uno es por mail, que es bastante difícil, me parece, acordarse si te lo digo. Capaz que si lo escribí, se llama Mesa de Trabajo dbhh.traslasierra@gmail.com. El otro es el teléfono mío, pasar el teléfono de alguno de nosotros, o si no, ingresar al Facebook de la Mesa de Derechos Humanos o la Comisión de la Memoria, que también tiene Facebook, y por medio del Messenger contarnos qué van a hacer, y nosotros incorporaríamos no solamente en un cronograma nuestro, sino que a nivel provincial la Mesa de Córdoba quiere también saber qué se va a hacer para divulgarlo. Buenísimo. Bueno, Mari, completito. Seguramente quedan temas para charlar. No será la última comunicación contigo. Te mando un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Yo te agradezco mucho, Pancho, que difundas las cosas que estamos haciendo, porque hay un montón de gente que por ahí no tiene acceso a lo que nosotros difundimos, así que bienvenido a lo de ustedes. Un abrazo grande. Abrazo, che. Hasta luego. Bueno, Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Vamos a compartir un tema musical, si les parece bien, y volvemos en un ratitín para más Poner la Pava. Pesebre de tango y luna, bajo tu cielo nací, y fue mi canción de cuna, fuelle, grillo y tamboril. Tu tuve muñecas de trapo, también hambre y mucho sol, y canté junto a los sapos en las noches sin amor. A veces tuve ternura y otras mucha soledad, y la más grande fortuna de mi vieja en delantal. No me retuerce el pasado, ni me cierro al porvenir. Lo malo ya lo he olvidado, y lo bueno vive en mí. A mí no me cambia nadie, siempre estoy donde nací. Mi cuna fue Buenos Aires, y en mi cuna he de morir. Milonga, calonga y tunga, soy porteña de raíz. Milonga, calonga y tunga, soy porteña de raíz. Milonga, calonga y tunga, soy porteña de raíz. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. Bueno, en el marco del 8M, sí, he seleccionado algunas mujeres argentinas que hicieron historia para compartir ahí sus hechos y sus dones. La primera mujer es Petrona Rosende de Sierra, que fue la primer periodista argentina y primera fundadora de un diario en Sudamérica. Fue considerada la primer periodista argentina y fue también la primer mujer que fundó un diario en Sudamérica, como decía, que se llamaba La Aljaba. Nació en Uruguay, pero se nacionalizó en Argentina y se convirtió en la primer mujer de esta región en crear un diario para difundir las cuestiones que les tocaban de cerca a toda la comunidad femenina. Este diario se llamaba La Aljaba y su lema rezaba: nos libraremos de la injusticia de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos. Era brava la señora. El nombre del periódico era en alusión al estuche en que las guerreras guardaban las flechas. La Aljaba. Claro. Se publicó desde el 12 de noviembre de 1830 hasta el 14 de enero de 1831, durante el primer gobierno de Rosas. Este periódico constaba de 4 hojas que se publicaba los martes y los jueves, y sus entregas eran por suscripción para garantizar el dinero necesario para su impresión. Petrona llamaba a sus lectoras porción hermosa de la sociedad. Aunque en sus editoriales también interpelaba a los hombres que le ayudaban justamente a sostener económicamente este proyecto, ¿no? Bueno, apenas se publicaron 18 ejemplares, sin embargo, fue el comienzo para divulgar las ideas propuestas por aquellas mujeres que supieron evitar el silencio por aquellos tiempos y conseguir un lugar por derecho propio. Además del periodismo, se dedicó con esta misma pasión a la poesía y a la docencia. Por eso también fue una precursora de la literatura infantil, a través de la cual compuso algunas fábulas y letras folclóricas para niños. Uh-huh. Y bueno, después desarrolló y terminó, digamos, sus días fundando una escuela para señoritas, como era llamado en aquellas épocas. Después tenemos otro personaje muy particular, muy interesante. Pará, decime de nuevo el nombre de la que pasó. ¿Petrona? Sí, ya te lo digo, te lo repito completo, que es un nombre... Uh-huh. Petrona Rosende de Sierra. Petrona Rosende de Sierra, voy a anotarla. Sí. Sí, personajes desconocidos, pero muy interesantes de nuestra historia argentina. Bueno, este personaje, Miriani Pastoriza, se llama esta mujer. fue la primera astrónoma argentina. ¿Astrónoma? Sí. Y descubrió una galaxia que lleva su nombre. ¿Cómo? Esta es la primera mujer en recibirse de astrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba, aquí en nuestra provincia. Y revolucionó la astronomía mundial con sus estudios, justamente. Se recibió en 1965 y en 1978, durante la dictadura, debió exiliarse a Brasil, donde ahí continuó con sus investigaciones, con un tutor, en donde reveló, relevó todas las galaxias brillantes del hemisferio sur y encontró galaxias cuya región central no era esférica. Uh-huh. Eso fue un descubrimiento que no se conocía. En su tesis de doctorado las estudió en detalle y encontró que esas regiones eran de formación de estrellas. Fue un descubrimiento muy importante que cambió la noción sobre las galaxias espirales. Estas galaxias comenzaron a llamarse Cercic Pastoriza, a llevar su nombre, que hasta ese momento justamente se conocían todas como espirales. Además, milita activamente por el cupo femenino en las ciencias. Trabaja con la Asociación Latinoamericana de Mujeres Astrónomas, con la que, por ejemplo, reivindican tener guarderías en estos observatorios. En sus palabras, hoy en día tenemos un programa en Brasil que se llama Niñas en la Ciencia. Ella dice, vamos a los colegios y les explicamos el papel de la mujer que puede tener en la ciencia. El mayor desafío es despertar vocación científica en las niñas. ¿Sigue viva? ¿Desarrolla su tarea en Brasil? Sigue, exactamente. Sí, es una mujer joven. Uh-huh. El tercer personaje es Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina y también una referente femenina, feminista, indiscutida. Fue maestra médica. Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859 y murió en 1934. En 1889 se convirtió en la primera médica argentina. Se graduó con 30 años en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Feminista y luchadora, peleó contra los prejuicios y el machismo en su época. Fue maestra, médica, educadora, pionera en el campo de la obstetricia, la kinesiología, la puericultura y la difusión de primeros auxilios. Se recibió de maestra en 1878 y obtuvo un cargo en la escuela mixta de la parroquia de San Cristóbal. A pocos años de esto, un golpe la hace dar como un volantazo, digamos, en su destino profesional, porque una amiga se enferma y quiso como encontrar el remedio para curarla de este trastorno respiratorio crónico que tenía. Entonces ahí estudia medicina, una carrera que entonces era exclusivamente para hombres. Con una voluntad inquebrantable logra ser admitida en esta carrera y se gradúa el 2 de julio de 1889, convirtiéndose en la primera médica del país. En 1886 funda la Escuela de Enfermeras y más tarde la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras. Fue vocal de la Comisión de Sordomudos y secretaria del Patronato de la Infancia y en 1899 participó en Londres del Congreso Internacional de Mujeres, que la eligió vicepresidenta. Esto la incentivó a propiciar la fundación del Consejo Nacional de Mujeres en 1900 y 10 años más tarde presidió el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. Convocada por la Asociación de Mujeres Universitarias para presidir este cargo. El tema del Congreso fue la situación de las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos y la necesidad del sufragio femenino. Fundó también el Liceo Nacional de Señoritas y presidió el primer congreso de la Sociedad Universitaria Argentina y formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Biotecnología. De todo. Sí, sí. Tremendo. Eugenesia y Medicina Social. Uh-huh. Esta mujer, Cecilia Grierson, luchó sin cesar por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Escribió numerosos libros y otras publicaciones sobre medicina, educación y temáticas diversas. Como decíamos, maestra, médica y una referente indiscutida en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Grosa, Cecilia, sí. Después tenemos otro personaje muy interesante, Carola Lorenzini, que fue la primer aviadora civil. Ajá. Esta mujer, que era de por allá de Mis Pagos del Oeste. Del oeste del conurbano bonaerense. Exacto. Fue la primer mujer en obtener el título de instructora de vuelo en toda América del Sur. Nació en 1899 en la localidad de Morón. Estudió dactilografía y era muy aficionada a los deportes. Practicaba, bueno, equitación, remo, atletismo, salto, pelota, jabalina y hockey. En 1935 fue campeona de atletismo y vendió todas sus pertenencias para ingresar en el Aeroclub Argentino, su mayor anhelo. Gracias a sus profesores, enseguida le llegó la popularidad. La prensa la bautizó como la aviadora gaucha. La aviadora gaucha. Sí. En 1941, en una visita de la escuadrilla femenina del Centro Aeronáutico del Uruguay, hizo un vuelo demostrativo en su honor y, elevándose en un vehículo que no era el suyo, el asignado, maniobró, hizo algunas acrobacias, pero cayó detrás de los hangares del aeródromo de Morón, encontrando, bueno, la muerte prontamente. Pero fue la primera mujer en desempeñarse en esta, no sé si es considerado un deporte, pero bueno, es una cuestión como muy particular, ¿no? Surcar ahí los cielos. Y bueno, tenemos un artista, como no podía faltar, nuestra querida Tita Merelo. Tita Merelo. Llamada Laura Ana Merelo. ¿Nació en? En Buenos Aires, ¿no? Se la reconoce. Acá dice el 11 de octubre de 1904. Algunos, ¿sí?, la fichan pa' Uruguay. A pesar de que se suele repetir la versión de que era nacida en un conventillo de San Telmo, existen pruebas de que la cantante nació en la localidad de San Remo, en el departamento de Canelones, Uruguay. Es como Gardel. Claro, estaba por decir exactamente lo mismo. Se disputan ahí los patriotismos. Lo cierto es que, bueno, vivió toda su vida, no toda. Iba muchísimo a Pero Uruguay. Muchos años, claro. Acá en Argentina también vivió por México. Uh-huh. Bueno, en los anaqueles del registro civil de la Intendencia de Canelones se encuentran estos documentos legales que aprueban este nacimiento en Uruguay. Del otro lado del charco. Sí. Fue una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década del 20, que crearon la modalidad vocal femenina en este rubro y adquirió popularidad principalmente por sus interpretaciones de Se dice de mí y La milonga y yo. También trabajó en el cine. Su debut en el cine fue en el primer film sonoro argentino, que se llamó Tango, junto a Libertad Lamarque, luego de realizar una serie de películas a lo largo de la década del 30. Se consagró como actriz dramática en La fuga, en 1937, dirigida por Luis Zaslavsky, y estaba en pareja justamente con Luis Sandrini. Que ambos se radicaron en México, donde Tita filmó Cinco rostros de mujer, por la cual obtuvo el premio Ariel a la mejor actriz de reparto. Al regresar, protagonizó Don Juan Tenorio en 1949 y Filomena Maturano en 1950, que fue representada después en teatro. El apogeo de su carrera fue en los años 50, cuando encabezó otros films como Isleros en el 51, Guacho en el 54, Mercado de Abasto en el 55, y además tuvo roles destacados en Arrabalera, Para vestir santos y El amor nunca muere, ambas de 1955. Luego del golpe de Estado contra el gobierno de Perón, se exilió en México y, ante la falta de trabajo, y a partir de los años 60, regresó a Argentina y la mayoría de esos trabajos fueron dirigidos por Enrique Carreras. Fue una asidua partícipe del ciclo televisivo Sábados Circulares y su actuación en Madre María, de 1974, dirigida por Lucas de Mare. O sea que fue el desarrollo en el cine... Tremendo, sí. Sí, muy todo. Fructífero. Y en la televisión también. También. Mucho. Fue muy elogiada por los críticos y le proporcionó una renovada popularidad, digamos, esto, ¿no? Ya le sigo contando, que acá se me va para la otra página. Bueno, hace un ratito escuchábamos a Tita Merelo, después de la charla con Mariluque, con una canción, A mí no me cambia nadie. Y después, cuando termine de contarnos lo que tiene, vamos a compartir otra. Bueno, ahí para cerrar. Sí. En 1985, aunque continuó realizando apariciones públicas y brindando consejos en radio y en televisión, en 1990 fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por ser un mito viviente de la iconografía porteña. En el 91 recibió el premio Podestá a la trayectoria y falleció a los 98 años, una Nochebuena del 2002, en la Fundación Favaloro. Y en el momento de su muerte contaba en su haber con 33 películas, 22 obras teatrales, 3 ciclos radiales y varias participaciones en espectáculos de revista y televisión, aparte de toda su carrera como cantante de tango. Tremenda. Una grosa, Tita. Tita Merelo, por cierra favor. La columna. Por favor. Con una canción, un tango, de María Elena Walsh. Tremendo. Uh-huh. Préstele atención a la letra porque es imperdible. Se llama Los Ejecutivos. Vamos en esa. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj.